Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está organizándose y activándose en todos los territorios que están dominados por hoy día por los estados al servicio de los privados. Muchas gracias a toda la gente que con su cuerpo, cuerpa y cuerpe está dando otra idea, otra forma de organizarnos, de vernos y de querernos. Este es un Aire Puro número 572 según nuestras cuentas y estamos en otro lugar, po. Estamos nada más ni nada menos que en San Felipe. Estamos transmitiendo desde el Colegio de Profesores y Profesoras el Encuentro Socioambiental del Valle del Aconcagua. ¡Yuhu! ¿Cómo están? Estamos acompañados de dos personas muy lindas hoy día. ¿Quieren saludar? Estamos aquí en San Felipe compartiendo con hartas organizaciones, con harta gente, mucha información respecto a lo que está depredando lo que es la tierra, cómo se están llevando el agua. Y estamos acá con otra compañera importante. ¡Ah, mira, soy importante! Sí, aquí estamos en este encuentro socioambiental del Valle de la Aconcagua, en San Felipe, con una serie de organizaciones que hoy día están tratando de organizar y articular las luchas en esta depredación colectiva que está desarrollando las empresas mineras y bueno, las del agro y todas las empresas extractivistas de estas zonas. Aquí estamos. Exacto. Y en los controles está nada más y nada menos que la Melanie. ¿Queréis saludar o no? ¿Queréis saludar nada? Sí, nuevamente aquí en los controles, muy contenta de estar en San Felipe, de estar nuevamente también en un encuentro sobre diferentes problemáticas socioambientales y sobre todo sobre la organización que se está realizando frente a eso. Pues aquí estamos entonces en el Colegio de Profesores en este encuentro en San Felipe y para contarles un poquito, hubo una presentación cuando llegamos, estaban contando un poco situaciones del valle, lo que pasa dentro de la cuenca y ahora se está trabajando en mesas de trabajo haciendo como un FODA, haciendo como una especie de ver cuáles son las dificultades, mapas. Mapeo colectivo, mejor que FODA ya. Están haciendo FODA mucho mejor todavía. Y nada, pues está la gente agrupada en diferentes organizaciones y les vamos a estar contando cuáles son las organizaciones que están participando de este encuentro. Este es un encuentro que lo organiza Putaendo Resiste, con quien tenemos ya un vínculo afectivo bastante lindo. Entonces, nada, pues muy contentas de estar aquí y vamos a estar conversando con mucha gente. Si está lleno de gente pulenta, entonces mucha gente con quien hablar. Sí, de hecho los programas que son de los encuentros son pulentos porque esto ya es como, ¿cómo se dice? Sincerarse. Ahí no hay mucho que preparar, porque la gente trae todos los problemas y les preguntamos nomás. Estamos como con la curiosidad, así. Sí, pues, es un poco desde un punto de vista cómodo, pero es lindo también esta parte de las comunicaciones, pues, porque al final lo que hace falta, a mi parecer, también en nuestras relaciones sociales es preguntarnos, pues, cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue. Y eso es lo que vamos a estar tratando hoy día de hacer con la gente de Yayay, Putaendo, San Felipe, Los Andes... Qué bueno. Dale nomás. La Calera, Chincolco, ¿qué más tenemos? ¿Y puedo nombrar las organizaciones? Nombra nomás, po. Dale. Mira, las que están, las organizaciones que están son de todo el Valle de la Aconcagua, la coordinadora Cerro y Vida, Resistencia de Yayay, colectivo Aldea Sin Sargento. Muy lindo. Escuela Agroecológica Germinar de Chincolco, Putaendo. Putaendo Resiste, Coordinadora Tres Ríos, Raíces de Aconcagua, Diputaciones también, aunque usted no lo crea. Casa Puta Intru, Movimiento Todos y Todas por Aconcagua, Fede Prus Aconcagua y Semilla Amaranto de La Calera. Éjale, ¿viste? Ya, caleta, gente. Caleta. O sea, si usted escuchó bien y usted conoce los lugares, más o menos la gente que está desde el río Petorca, río La Ligua, hasta el río Aconcagua, es decir, la zona norte de la quinta región, ¿cierto? Sí, sí. Por lo menos. Entonces, Bacampo, así hay que organizarnos y ojalá que estas organizaciones que tienen, nacen sus vertientes acá arriba en la cordillera, que lleguen hasta el mar, hasta Los Molles, hasta La Ligua, hasta Concón, ¿cierto? Y que hagamos unas organizaciones que sean transversales y que podamos liberar nuestra cordillera y todos los seres que viven allí. Aire Puro 572, ¿nos vamos a una musiquita o no nos vamos a una musiquita, compañera? Difícil hablar así. Sí, pues nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Arbolito que se llama El Bichito, todo en chiquitito. El Bichito, para que nos motivemos con la organización, pues como darle con la organización, con la fuerza, con la alegría, a pesar de todos los apesares. Corazón que picó, picó, picó.

Estamos de vuelta en este Aire Puro número 572. Estamos en vivo y en directo desde nada más ni nada menos que San Felipe. Si usted recién se sumó a esta transmisión por las distintas radios que nos retransmiten, de partida se lo agradecemos, y por otra, usted lo que va a escuchar son las voces de lo que es el Encuentro Socioambiental del Valle de la Aconcagua, organizado por ¿quién? Por Putaendo Resiste. Y aquí tenemos a Patricia, que va a estar siendo entrevistada por nosotros, la Mel, la Gaby y Patricia, que vamos a escuchar su voz. ¿Cómo estáis, Pati? Muy bien, le damos las gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que se interesan por escuchar sobre estos conflictos y cómo la gente se está organizando. Así que feliz de estar de nuevo acá. A todas las personas que nos están escuchando, gracias. Bueno, oiga, ¿le parece que le contemos un poco a la gente? Porque esto se escucha en varios lados, ¿ya? Gente que quizás no tiene idea. ¿Dónde está San Felipe? ¿Cómo nace también Putaendo Resiste, cierto? ¿Y por qué también estamos organizando este encuentro? Bueno, San Felipe está al interior de la quinta región, en el Valle de la Aconcagua, una zona hermosa, dedicada al cultivo de frutales. Ahora hace poco mucho cultivo de paltas también, que nos da la preocupación. Yo soy de Putaendo Resiste, que como en el año 2016 comienza el conflicto nuevamente fuerte en Putaendo, y nació como una agrupación de coordinación, más bien, para coordinar distintas agrupaciones y sacar adelante marchas, demandas, visibilizar el conflicto. Y luego ya, por una cosa de unión de genios y de alianza como fraternal, sale Putaendo Resiste. Nos estamos articulando ya hace rato. Putaendo ya ha hecho varias acciones concretas para frenar lo que es una instalación minera. Y bueno, y una de las acciones es el Encuentro Medioambiental del Valle de la Aconcagua. Uh-huh. Oye, está re lindo que sea acá en San Felipe también, po. ¿Por qué lo hicieron hoy día acá? Bueno, nació hacerlo en San Felipe un poco para no ser tan referentes, sacarlo un poco de Putaendo, porque sabemos que el conflicto no es solo nuestro, es del Valle de la Aconcagua. Y hacerlo en San Felipe, que es como la zona media, el punto medio del conflicto, digamos, y así podían acercarse todas las agrupaciones con mayor facilidad. Aunque tenemos que decir que tenemos que soportar el calor infernal de San Felipe. Y la convocatoria parece que resultó bastante buena, porque hay como más de 10 organizaciones aquí representadas y que en este rato están haciendo este mapeo colectivo de las luchas de resistencia que hay. ¿Cuál es el objetivo que se plantea? ¿Qué es lo que se querría llegar hoy día con este encuentro? Mira, nosotros en Putaendo Resiste nos hemos dado cuenta de todos los conflictos ambientales que hay acá en la zona y la importancia de organizarnos, de hacer lazos, uniones. Sabemos que está en la embarrada en Panquehue con el agua, que se secaron la comunidad de Cabildo, de Petorca, de Chincolco, lo que pasó con el relave minero que fue vertido al río, en Río Blanco. Entonces aquí ambientalmente tenemos muchos conflictos y sabemos de una de las formas de dar la lucha es estar todos juntos. Aquí nadie sobra, todos suman. Entonces por eso lo importante es hacer la unión, hacer los lazos para poder ponerle un freno en bloque, buscar alianza y luchar todos unidos. Súper, súper bueno, la articulación de las luchas sobre todo, ¿no? Y ¿qué se necesita en este proceso de lucha? Porque no todo, recién conversábamos, ¿no? A todos les llega la información, no todos están informados. ¿Qué pasa con la gente? ¿Se motivan, incorporan? Bueno, este modelo económico que está permitiendo que pase todo esto ha hecho su pega bien, po. Nos tiene a todos esclavizados trabajando, todos preocupados de nuestras puertas hacia adentro, y eso hace que la gente esté desarticulada. La gente que necesita, no tiene información. Ahora, las redes sociales, los medios de prensa, para esta lucha son súper importantes porque nos dan la información de lo que está pasando en otras partes y de cómo podemos empezar a articularnos en la lucha. Entonces, eso necesitamos que se empiecen a unir, necesitamos un recambio también en las cosas, en los entes políticos. Esta técnica, esta ayuda, no sé cómo le nombre. Bueno, sí, pues nosotros estamos ahí atentos a todo lo que nos pueda llegar en caso de conflictos, entonces estamos ahí asesorando desde la medida de lo posible, ¿cierto? Tratando de organizar, de vincular con la comunidad, de generar el tema mediático, visibilizar el conflicto, todo lo que cabe ahí en la responsabilidad de la organización, más o menos. Y en este marco, cuando tú decías que estaban con este resquicio legal de utilizar igual el espacio, ¿cómo se enfrenta esa situación en términos de la defensa del territorio? Bueno, los chiquillos de la comunidad están igual, los están dejando pasar, pero con tristeza igual, pues, o sea, igual estamos esperando la espera de... Nos olvidamos de que la tierra está viva, que nosotros solamente estamos de paso acá y nosotros queremos servirnos de ella. Uh-huh. Y no puede ser, nosotros tenemos que cuidar nuestra madre tierra, el planeta. Aquí en Chile, aquí en todo lo que es Latinoamérica, se está desgarrando para que se enriquezcan un grupo de personas. Y nosotros estamos haciendo vista gorda y no puede ser, hay que este planeta así como va ya no da para más. Oigan, ustedes están escuchando entonces la voz de Patricia de Putaendo Resiste, cuando aquí en el encuentro se empiezan a hacer una plenaria de la presentación de los mapeos que se hicieron, estas cartografías críticas, estas cartografías sociales y de las problemáticas que tenemos en todos los territorios. Pati, te quería preguntar un poquito a propósito de esta metodología y de lo que viene más adelante. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes ven? ¿Cuál es la mirada, el horizonte que tienen con este encuentro? Mira, aquí nosotros, así como nuestros objetivos, es lograr hacer un cambio en las leyes. Porque tú venís y vienen los políticos y dicen, no, nuestro deber es fiscalizar. Y tengan la seguridad que nosotros vamos a fiscalizar. Pero aquí las leyes están hechas para que pasen estas cosas. Claro. Si ellos no necesitan hacer cosas en contra de la ley. Uh-huh. Si la ley los protege, los ampara y los subsidia. Claro. Entonces nosotros queremos provocar cambio. A lo mejor ahora Piñera, que no quiere participación ciudadana. Y ahora tenemos ese derecho, pero no es vinculante. Claro. Nosotros queremos participación ciudadana vinculante, que se escuchen a las comunidades, que se trabaje con las comunidades, que se trabaje con los territorios. Pero por sobre todas las cosas queremos que la gente se empodere, que salga a la calle, que haga valer sus derechos, si algo no les gusta, lo digan, porque ya basta de agachar la cabeza y permitir que siga pasando lo que está pasando. Oye, entonces ahí pasamos un poco más a lo comunitario, ¿cierto? Por un lado siempre tenemos las luchas más legales, las luchas más callejeras, que también de visibilización, y la organización comunitaria que se debe fortalecer. Y en ese sentido, una de las discusiones que hemos tenido en otros territorios es que no solamente deberíamos participar en estos no vinculantes que están en los COSOC, en las municipalidades, ni tampoco en las reuniones que tienen de participación para los planes reguladores, ¿cierto? Sino que también deberíamos como fortalecer una participación continua, todo el tiempo estar bien organizada en los terrenos. ¿Ustedes ven eso más o menos como también una motivadita, un empujoncito a las organizaciones que están acá? Sí, tenemos que estar ahí presentes siempre y dándole con todo. O sea, no podemos permitir que nos pregunten como para hacer un lavado de imagen y estar en las mesas que no llevan a nada y nada, pues para que ellos vengan y digan, no, se preguntó, se conversó con las comunidades. Aquí se tiene que conversar y se tienen que llegar a acuerdos, se tienen que respetar y nuestra participación tiene que ser siempre. Ya vos, Patricia, Putaendo Resiste, entonces, ¿dónde la gente podría buscar información al respecto de tu organización o de las informaciones que ustedes están sacando? Tenemos página del Face, Putaendo Resiste, hay Twitter, Putaendo Resiste, correo electrónico, pero no manejo esa parte. Ya, pero ahí por ahí debe estar, claro, en el Facebook, en por el ahí Twitter, debe estar, claro, sí, y ahí... Bueno, y nos estamos articulando con varias organizaciones. Nos está apoyando en esto Olca, donde nos llegan correos e invitaciones. Pudo ir una compañera a un encuentro de OCMAL a Minas Gerais. Buenísimo. Y sí, ahora ayer me parece que hubo otro rompimiento de dique, donde dejó a muchas personas desaparecidas. Fue arriba de un comedor de trabajadores, entonces... Todas estas cosas que no nos causan solamente pena, que nos causan una alerta de que ya no podemos permitir que porque nos dan trabajo y mal pagado, sigan haciendo estas cosas. Se siga destrozando, se siga jugando con la vida. Son genocidas, o sea, Hitler murió, pero ahora son genocidas empresariales que por lucas están matando a la gente. Nos están condenando a muerte. Y no se está haciendo, las autoridades no están haciendo su pega como debiera. El Congreso no está haciendo su pega como debiera. O sea, ellos hacen vista gorda, vienen a darnos aspirina cada vez que hay que ellos se acercan. Mucha gente les agradece que vayan y que nos visiten, pero están haciendo su pega. O sea, no debería ser motivo de aplauso ni de endiosarlos, porque están haciendo para lo que ellos postularon, por lo que se les pidió, se les votó. Entonces están simplemente eso. Bueno, muchas gracias, Patricia. A mí me pasa de que ves que pienso en que la gente hoy en día, lo contemporáneo, dicen, oye, en el pasado hacían sacrificios humanos y lo tiraban al volcán, que lo tiraban acá y allá. ¿Cómo dice la gente? Hay que sacrificarse por el trabajo. Y aquí estamos viendo sacrificio humano, aquí estamos viendo cómo la gente muere. Y no muere solamente por la minería, está muriendo por las distintas ramas de trabajo, sobre todo el industrializado. Sobre todo el industrializado, que no solamente, además, no solamente están asesinando, como tú decías, no son solamente genocidas, están pasando un helicóptero sapo a carrera de nosotros en estos momentos, para que sepa la gente. No solamente están matando humanos, sino que también están matando animales no humanos. Entonces, nada, vamos a harto aguante nomás, Putaendo, el lugar sin semáforo. El lugar sin semáforo, el lugar hermoso, con mucha... Viva el turismo en Putaendo, que vaya toda la gente a conocerlo, es hermoso y queremos preservarlo y estamos trabajando para eso, para que siga siendo lo que es Putaendo. Eso, y que el turismo tampoco cambie la cultura, porque en otras partes llegan muy, muy en la bola. No, queremos un turismo ecológico, un turismo de lo que somos, po, de nuestra zona campesina. École. Bueno, muchas gracias, hermanita. Ya, po, ¿con qué nos vamos entonces? ¿No te estáis o sí? ¿Ese? Vamos a escuchar las manos de Filippi con la cancioncita que se llama El Sistema, a propósito de todo lo que están comentando aquí, porque al final nos sacrificamos por un sistema, que es el sistema lo que nos tiene de la manera que estamos, pues, sin agua y nada, en esa, pero organizándonos. Preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote?

Estamos entonces nuevamente transmitiendo en vivo y en directo desde aquí de San Felipe, el Colegio de Profesores, en el Encuentro Socioambiental del Valle de la Aconcagua. Medio que me lo olvide el nombre, pero ahí estamos resistiendo también a la desmemoria. En este momento les voy a dejar con otra entrevistada más, que es de la coordinadora Cerro Vida, o Vive, Cerro Vida y Resistencia. Ella es Patu, una compañerita que también es de otra organización amiguita. ¿Cómo estáis, Patu? Sí, bien, igual súper entusiasmada con esta organización, con este encuentro, porque siento que es súper necesario que los territorios se vayan aunando, tejiéndose contra esta devastación que está sufriendo el Valle de la Aconcagua. Así que algo súper inminente que se está viendo ya hace varios años y que ahora igual nos tiene con la soga al cuello, más que nada. Es cierto, vos. Oiga, compa, y usted, la coordinadora Cerro Vive, Vida y Resistencia, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacieron? Ya. Bueno, empezamos hace unos meses, llevamos poquito tiempo, somos como bien nuevos. Comenzó primeramente por el miedo a que deforestaran uno de los últimos cerros que queda sin deforestar, a manos de grandes latifundistas que ven el territorio como medio un recurso para monocultivo de paltos. Entonces la gente se empezó a asustar porque andaban voces diciendo de que este señor iba a comprar el cerro. Entonces se decidió juntarse y comenzar a ver qué podíamos hacer. En primera instancia llegó demasiada gente que asentía en que sí, que no quería más monocultivo de palto. Realmente la gente dice no quiero más palto. Cuando realmente la problemática base es la agroindustria. Claro. Pero la gente sí no quería más palto, o sea, que te deforesten el último cerro, porque Yayay es un cordón de cerros, es como un hoyito, por decirlo de alguna forma, rodeado de cerros, y es todos los cerros tienen paltos. Sí. Y eso igual provoca, no sé, poder certificación de la tierra, falta de agua, que pequeños agricultores no tengan para regar. Claro. Y así empezamos a movernos, haciendo actividades, yendo a las poblaciones, tratando de difundir. Y así estamos ahora, o sea, igual ahora tenemos un grupo más afiatado, donde tenemos pensado hacer diferentes acciones, por lo mismo estamos acá, para poder generar redes, porque esto no es solamente de Yayay, y Yayay, Catemo, Putaendo, todo el valle, incluso no solo el valle, sino que ya Chile está siendo devastado, toda la tierra, el territorio, Abya Yala está siendo devastado. Sí, pues, recién conversamos un poco de que esta devastación no está afectando solamente a seres humanos, sino que también a los otros seres, no animales, pero también el resto de los seres que habitan todos estos lugares, mucho antes que nosotros y nosotros. Oiga, compa, entonces, Cerro Vive, Vida y Resistencia, que me cuesta decir el nombre. Cerro Vida y Resistencia. Cerro Vida y Resistencia, me gusta más encima, está súper bueno. Cerro Vida y Resistencia. ¿Ustedes cuál es el horizonte que se están planteando, cierto? ¿Cómo está la relación vecinal, que es algún trabajo que siempre nos cuesta? ¿Y cómo proyectan también este trabajo en red? Que justamente en el programa pasado también hablábamos del trabajo en red como algo que está súper importante en todas las organizaciones socioambientales, políticas, feministas, etcétera, etcétera. Claro, mira, me voy a tomar justo de una palabra, feminismo. Uh-huh. Estamos instando en el espacio, un espacio separatista de mujeres, uh-huh, porque creemos súper importante el hecho de juntarnos. Bueno, las redes las tenemos con diferentes organizaciones. La coordinadora tiene muchas organizaciones dentro, ya sea Colectivo Altense Sargento, Createmu, también estuvieron gente de las APR, también sindicatos. Y bueno, el horizonte que tenemos más que nada es el hecho de levantar a la población, instarla a no callar, a no tener miedo, porque la población no habla porque trabajan en los mismos fondos de esta persona que nos deforesta. Claro. Entonces, más que nada, sí saben que se está devastando el territorio, pero no pueden accionar porque esta persona lo manipula, le dice que le va a quitar su trabajo, su sustento, si ellos hacen algo. Bueno, y bueno, para contarte algo, así que pasó. Hace un año y algo fuimos a un territorio que estaba siendo devastado y la gente reaccionó muy bien en la primera instancia y después hubieron problemas con carabineros preguntando quién era la organización que se estaba metiendo. En ese entonces fue otra organización la que fue, a la que pertenezco igual, y la gente dejó de participar por miedo de que le quitaran el trabajo. Y luego después de eso hubo una corta masiva de personas, más de 200 personas sin trabajo en el mismo territorio. Más de 200 personas. Oye, ¿de qué lugar es eso? Eso en el Porvenir Alto, Yayay. ¿Así se llama la empresa, la industria? No, la industria se llama Desarrollo Agrario, es una. Uh-huh. El otro tenemos Montolín. Bueno, son muchas la industria, no me recuerdo ahora, pero sí sé el nombre de quien están devastando, que es Jorge Smith, los Ibáñez, los Bulnes, los Vial también, que son quienes tienen derechos de agua y derechos a la tierra. Sí. Puro apellido de esos que éramos compañeros de banco en el colegio, ¿no? Ah, de nunca estuvimos con él. Es que claro, es que es importante a mi parecer como notarlo, po. Y estas personas son las que salen en la tele como personas de elegancia y de cultura, claro, ¿no? Claro, claro. Y no, y más que nada son personas que tienen ya el territorio devastado, la avaricia, el hecho de tener que comprar y más cerro, el hecho de, no sé, poder saber que antiguamente se veían zorros, se veían tucúqueres. Hay un espacio en Yaya que todavía resiste los tucúqueres. Oye, para la gente que no sabemos qué son los tucúqueres. Son aves nocturnas parecidas a las lechuzas, un poco más grandes, la cual ayudan a mantener el ecosistema de los territorios mediante, no sé, pues ellos ayudan a que la población de ratoncitos no sea tan grande, van metiendo esta biodiversidad. Y bueno, en donde nosotros nos ubicamos en Yayay, antes se veía mucho, igual que las garzas, y ahora no se ve nada. Así de, hay una familia de tucúqueres que son dos, y eso es lo que hay. Eso es lo que queda. Chiquitín. Y este señor botó árboles nativos, mató miles de pájaros y los enterró en el mismo cerro que ahora tiene enterrado con paltos. Y eso es algo que los vecinos cuentan y lo dicen y que antes no lo habían dicho porque obviamente estaban amenazados. Oye, pero esto en la bola espiritual es pero potentísimo. Sí. Y a mí me gusta mucho el especismo en cuanto a que decimos que una persona es burra o qué sé yo. Pero yo creo que está buena como sacar la fuerza de tu cúquere para ir a comerme a esas ratas y sacarlas del territorio. Po. Claro, la solidaridad entre especies igual, porque claramente este señor nos está devastando, nos está matando en vida realmente. Claro. Po. Porque somos interdependientes y somos ecodependientes también. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Somos ecodependientes, dependemos de la naturaleza, dependemos de las especies que nos rodean. Y ser súper especista en cuanto a no tener claro que, no sé, porque un perro no es solamente una mascota, que un gato no es solamente una mascota, que un pajarito no es tu alimento. Eso yo creo que es súper necesario, igual en la población, el concientizar que esto nos afecta a nosotros también. Que se deforesta un cerro también nos afecta a nosotros y allá va a llegar a los 42 grados hoy. Y eso no quiere decir por un cambio climático, sino que porque los cerros están deforestados, porque los paltos no producen oxígeno, producen dióxido de carbono, consumen oxígeno igual que nosotros, entonces espantan las nubes de lluvia, hacen que el suelo se desertifique, hay sequía y todo eso. Hace que la temperatura suba y que se desertifiquen las tierras igual. ¿Chiquillas? Oye, ya igual... basurales, relades, ¿cierto? Contaminaciones que son bastante antiguas. ¿Cómo está la población ahí al respecto de aquellas problemáticas? Mira, los relaves, bueno, en Yayay, no sé si relaves se puede decir, pero sí han habido movimientos de tierra debido a la deforestación también, en el mismo lugar, por venir alto. Pero sí en los Andes la gente asintió. De hecho, ayer estuvimos haciendo una concentración en Yayay, en conjunto, en paralelo con los Andes. A las 7 de la tarde lo tuvimos y la gente asentía con la problemática de los Andes, con la problemática de la gente de Panquehue, con los pozos, con la problemática de Yayay. Porque claro, la gente decía, nosotros vivimos en el trabajo y dormimos en nuestras casas. Nosotros somos la fuente de trabajo de estos grandes empresarios y nos estamos llevando lo mínimo. Claro. Bueno, la gente igual está como concientizada, yo creo. La gente igual está como sintiendo esta problemática del valle porque ya se le está viniendo encima. Ya se le está viniendo encima la sequía y la falta de información, porque también es eso. Los medios de comunicación masivos y nocivos del Valle de la Aconcagua dan la información que ellos quieren realmente. Claro. Y criminalizan a quienes no deben. Claro. A quienes no deben, porque realmente si tú vas a luchar por algo, si tú vas a luchar por tu vida, no es un crimen. el crimen viene de parte de otras personas que tienen cuello y corbata. Entonces, igual como que la gente ahí le hizo como más sentido, y esto se viene moviendo desde que pasó lo de Quintero Punchuncaví. Porque antiguamente Yayay es solamente como obedecer al patrón y no moverse. Y desde que sucedió esto de Quintero Punchuncaví, como que la gente se volvió a concientizar y a cuestionarse el hecho de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué, cómo puedo aportar? Gente que ni siquiera pensábamos que se iba a acercar, se acercó. Porque saben que le está afectando directamente, y no solo a ellos, a los niños, a las niñas, a los niños. A todos en realidad, para todos. Oiga, hermanita, y aquí también siempre hablamos de las propuestas, nuestras economías alternativas, feministas, locales, territoriales, nuestras otras formas de comprender los territorios. En ese sentido, ¿han hablado? ¿Tú ves que hay avances? ¿Hay trabajo ya hecho? ¿Desde la educación hasta la economía? No sé. Mira, lo que sí hemos hecho son, por ejemplo, en actividades en la población, como que siempre hemos tirado el rollo ecológico, el feminismo ecológico, igual el cuidar los territorios. Y sobre todo a las bases, a la población, aquellos que las personas piensan que son tontas o que no saben mucho, son aquellos que más saben de su territorio, porque uno tampoco puede ir y decir, mira, te traigo esta solución. Yo creo que lo más factible es aprender escuchando, y eso es lo que hemos hecho, como aprender a escuchar y tratar de entregar las herramientas necesarias a quien se pueda, mediante las herramientas que tenemos también, porque tenemos como 4 meses de recién de funcionamiento. Y igual hemos intentado como ayudar a las comunidades, tratar de difundir, tratar de tener economías alternativas, por ejemplo, ir a reciclar a la feria. Los feriantes son terrible buena onda con nosotros, solidarizan, nos entregan verduras cada vez que pueden en las actividades que hemos tenido. No sé, pues, pasar su tarrito, autogestionarnos, tratar de no depender tanto de instituciones para poder movernos, que así ha sido y ha salido muy bacán. Entonces, igual yo creo que en eso estamos ahora, por lo menos. Y miramos hacia el frente siempre, pues mirando en que vemos un Valle de la Aconcagua fortalecido, fuerte, un Valle de la Aconcagua que se levanta y que dice no más, porque la gente tiene miedo de decir no más. Oiga, con su permiso, hermanita, dan demasiadas ganas de ir para allá a apañar, a ver alguna actividad. Ojalá que transmitamos también de allá, que las comunicaciones para nosotros se nos hace también súper importante, que sea un aprendizaje en todos los lugares que hay que levantarse, que hay que levantar. Chiquillas, ¿alguna consulta o pasamos a palabras finales? Pucha, yo igual tengo una consulta, a pesar de que nos queda poquito tiempo. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, ya. Como de acá, de este encuentro en especial, estaban haciendo un mapeo colectivo. Pues entonces, contarnos un poquito cómo esa metodología o cómo este encuentro, ¿sientes tú que ayuda un poquito más a fortalecerle a ustedes como organización? Yo creo que es una muy buena herramienta para los territorios, sobre todo para nosotros que estamos empezando recién, que claro, si podemos tener una conciencia referente a los temas, hay cosas que se nos escapan de las manos, como tener, no sé, más conocimiento sobre el código de agua. Y creo que esta instancia es necesaria en todos los territorios para poder aunarnos, para poder tener otras herramientas, otras visiones también de otros territorios, como para poder tomar sus enseñanzas también. Bueno, y este encuentro igual nos ha ayudado con el mapeo que hicimos, como a posicionarnos también, a decir, mira, cómo dónde estoy y qué puedo hacer. Y creo que eso también ha ayudado caleta, y no solamente a nosotros y a nosotras, sino que a las organizaciones, todas las organizaciones participantes, porque igual son cosas que uno no puede buscar en internet, son cosas que la praxis se van aprendiendo. Bueno, buenísimo. ¿Sí, no? Sí, ¿algún contacto entonces? ¿Algún Facebook? ¿Alguna página? ¿Alguna forma de encontrarles como organización? Ya, en Facebook y en Instagram tenemos Coordinadora Cerro Vida y Resistencia. También en Facebook está Colectivo Aldea Sin Sargento, que es una organización socioambiental del Valle de la Aconcagua, que también está viendo estas problemáticas. Y también pasó el dato del Círculo de Cuyén, una círcula de mujeres feministas autoconvocadas en resistencia, que también ahí tenemos diferentes acciones, en el Valle de la Aconcagua. Esos son los contactos, y bueno, están invitados a participar del Valle, a conocer las problemáticas, a transmitir también si quieren. Sí, qué bacán. Gracias. Ah, eso, po. Que ya, qué pulento, po. Oye, muchas, muchas gracias. Es un agrado escuchar desde Jai Jai. Y sin duda que vamos a estar ahí conectadas todas las personas porque se viene, pues se siente. En todas partes está ocurriendo. Es medio que calcado. Y muchas gracias entonces a ustedes por la organización y por seguir ahí, como decís tú, con... Bueno, se me olvidaron tus palabras, pero es como al frente, dijiste, no me acuerdo. Claro, como, ir adelante. Sí, sí. ¿No? Y no agradecerle a ustedes también y hacer el llamado también a toda la gente de todos los territorios a resistir como Alejandro Castro, a resistir como Camilo Catrillanca también, como Alejandra Macarena Valdés, perdón. Como todos ellos, porque necesitamos resistir, necesitamos levantarnos, es ahora, no es mañana, ni pasado, ni un like en Facebook, es ahora. Así que eso, el llamado es a resistir, a levantarse, a organizarse y a luchar por todos los territorios. Buenísima. Oye, nos vamos a ir entonces con una musiquita que es de Rebeca Lane, que se llama Banderas Negras, perdón. Para que eso, pues tengamos unas banderas negras. Ya, entonces nos escuchamos esa y volvemos en el encuentro de San Felipe. Para nosotros como Anamuri, esta es una tremenda responsabilidad por ser una organización de mujeres que defiende a las mujeres rurales indígenas. Para nosotros Macarena es una víctima del sistema capitalista que está invadiendo todos los territorios de nuestras comunidades. Por lo tanto, presentar hoy día esta demanda nuevamente para que se haga justicia por Macarena es una tremenda actividad que para nosotros tiene una relevancia muy importante, porque ella es una de las nuestras que día a día están minando en este país, matando a mujeres, y por lo tanto para nosotros es un símbolo de la libertad, es un símbolo de la justicia, porque ella murió por defender su territorio, por defender sus raíces, por eso la mataron, y creemos que esa es una injusticia que en este país tiene que esclarecerse de una vez por todas, que fue asesinada y no como lo han pintado en la justicia. Así que para nosotros como Anamuri es el compromiso muy grande que nosotros tenemos en función de la justicia por Macarena. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos en Aire Puro, en el Encuentro Socioambiental del Valle de la Aconcagua, y nos ha llegado otra compañera que nos va a contar acerca de cómo está el encuentro acá, que es Emilia. ¿Cómo estás, Emilia? Muy bien, gracias. Gracias por compartir con nosotras acá en el Valle de la Aconcagua, Valpo poniendo su aporte. Y Emilia, ¿cómo está el valle? ¿Cómo está la agrupación? Tú estás en este momento como el colectivo Aldea Sin Sargento. Uh-huh, ¿cómo sí. es? ¿De qué se trata esa organización? Cuéntale un poquito a la gente que no conoce esa organización, ¿de dónde estás? El colectivo Aldea Sin Sargento sale de una población de acá del valle, que de San Felipe, que se llama Sargento Aldea. Entonces de ahí viene como el nombre. Pero en este momento estamos trabajando lo que tiene que ver con conflicto socioambiental. Nosotras somos una organización libertaria, mixta, pero que tiene miras hacia, en realidad, catalizar procesos de lucha en los espacios sociales. Ese es como el objetivo de la organización, en este caso, libertaria. Y en ese sentido hemos intentado propiciar el espacio de organización, ya sea desde la coordinadora Cerro Vía y Resistencia de Yayay, como también la articulación de otras luchas. Por ejemplo, esta semana logramos de alguna manera poder articular lo que fuese una movilización en los Andes, en paralelo a la movilización de Yayay, en solidaridad también a lo que estaba pasando en Panquehue, que estas dos últimas semanas tuvieron álgidas protestas los vecinos por el tema del robo de las aguas, que finalmente la utilizan los grandes latifundistas de acá de la zona. Por lo tanto, más o menos ese es como el rol del colectivo, no capitalizar hacia el colectivo como lo hacen las organizaciones políticas, sino que catalizar procesos de los espacios sociales y poder incidir en la articulación desde ahí. Super catalizar procesos, eso está re bueno como para esta idea también que tiene, parece, este encuentro de articular las luchas, ¿no? Ahora, recién estaban en un mapeo colectivo. ¿Cómo viste ese mapeo colectivo? ¿Cuáles son las demandas que más se vieron expuestas ahí? Un poco como para saber también qué pasa en San Felipe, en los Andes. Bueno, principalmente el extractivismo de acá, del Valle de la Aconcagua, es minero y es del agronegocio. Por lo tanto, el diagnóstico que tuvimos ahora en el mapeo está bastante completo porque son muchas organizaciones que ya tienen experiencia trabajando en los territorios. Por lo tanto, identificamos que es necesario, por ejemplo, en el caso de la agroindustria, problematizar el tema de los agrotóxicos, que es algo que no se ha visibilizado en Chile. Visibilizar, por ejemplo, cómo el extractivismo impacta mayormente en los cuerpos femeninos, feminizados por el extractivismo patriarcal, y también el tema de identificar ciertos aliados, que en este caso es las APR, que son las agua potable rural. ¿Por qué lo digo? Porque en Chile la tendencia es que las agua potable rural desaparezcan como parte de este proyecto de privatizar y mercantilizar el agua. Por lo tanto, identificábamos todos los grupos que era necesario fortalecer estos espacios, que son espacios comunitarios, que son los que gestionan y administran el agua. Entonces, esa también es una tarea importante, como también el fortalecimiento de otras organizaciones sociales. Y en paralelo a eso, como decía, generar una red de mujeres de defensoras del territorio que quizás pueda salir también de esta propia coordinadora. Es una necesidad. Aquí tenemos en Yayay altas tasas de aborto espontáneo que quizás tienen una relación muy directa con el trabajo de las temporeras de acá de la zona. Eso como un poco para... Claro, y ese problema de los agrotóxicos es súper relevante para el nivel de salud y de vida que está teniendo la población en términos de las potencialidades y posibilidades que se le generan a las personas que están en relación a la agroindustria, ¿no? Porque aquí hay muchas temporeras, sobre todo en este tiempo, hay muchísimas, y la explotación en esas líneas laborales es tremenda, ¿no? ¿Qué pasa con las compañeras temporeras? ¿Ha habido algún nivel de conciencia en ellas? ¿Cómo está el proceso ahí como trabajadoras que han podido ir organizando? Porque desde lo que yo conozco es poquito lo que se pueden organizar ellas, ¿no? Sí, en general el trabajo de la agroindustria es un trabajo que trabajas de 10 a 12 horas de pie, con un sueldo sumamente precario. Por lo tanto, eso también merma la organización de las trabajadoras y los trabajadores. Tú mencionabas el tema de las mujeres, en este caso un rubro feminizado y sumamente invisibilizado en Chile, pero también acá se está dando un fenómeno que tiene que ver con la racialización de la mano, de la mano de obra, que al menos acá yo trabajé de temporera este último verano pasado, y podíamos identificar que los precios de los temporeros bajan producto de que ahora tiene una mano de obra que está más dispuesta a trabajo precario por la necesidad misma también de lo que genera esta migración forzada también que viene del extractivismo. Exacto. Entonces, aquí hay sindicatos de la agroindustria que están intentando como organizar a los trabajadores a contrata, pero también nosotras leemos que es importante abordarlo desde el tema territorial, porque el tema de los temporeros en Chile... quieren también hacer desaparecer lo que es el trabajo de contrato. O sea, aquí todo quiere... la tendencia de la agroexportación es que el trabajo sea subcontrato siempre. Sí. Por lo tanto, organizarlos desde los sindicatos puede ser una alternativa, pero al menos nosotros identificamos que es importante atacar el problema desde las comunidades principalmente. ¿Cómo aquí se observa ese proceso también? Bueno, primero me gustaría dar un dato que el Valle Central de Chile, en este caso la quinta región, es el territorio que va a ser más afectado por el cambio climático y la mega sequía. Y eso si le sumamos que hay un extractivismo minero y agroexportador en alza, o sea, no está disminuyendo, es un problema para el tema de las plantaciones. Puede pasar lo mismo que se dio, o sea, ha dado en las forestales, que terrenos gigantes de plantaciones de forestales producto de la sequía son cortados los árboles y quedan abandonados esos terrenos que después ya no sirven para cultivo ni para nada. Y lo otro que me preguntabas con el tema de lo agrotóxico, de la legalidad, que es bien terrible para la gente que trabaja. También me gustaría decir que los pequeños agricultores reproducen las lógicas de la agroindustria, uh-huh, y se ven obligados muchas veces a hacerlo porque se financian con proyectos de INDAP, uh-huh, con proyectos del Estado. Entonces se ven de alguna manera obligados a utilizar este tipo de químicos, uh-huh, que sería como que lo que está dentro de la normativa legal en Chile. Principalmente químicos que se utilizan como pesticida de tipo 1A, uh-huh, que es donde está el glifosato, claro, el 1B. Entonces, en Chile no hay una legislación con el tema de los pesticidas, pero tampoco hay como una conciencia de parte de las comunidades ni de los trabajadores. Por ejemplo, en Yayay tenemos el caso del Porvenir Alto, que es una comunidad que se le vendió el cerro que estaba detrás de sus casas, podemos decir, a 200 metros de sus hogares, donde van a plantar paltos, o sea, ya los plantaron. Imagínate, vas a pasar la avioneta por arriba de las casas y, o sea, ya no es solo el tema de como de la gente que trabaja en el packing, claro, sino que también son las comunidades. Y en el caso de las enfermedades de la agroindustria, hay otras enfermedades asociadas no solo al tema de los químicos, también está el tema de infecciones urinarias en las mujeres por los tipos de baños que hay. Problemas a las articulaciones por el trabajo reiterado, claro, que se hace, claro. Entonces hay una serie de irregularidades y vacíos que hay que trabajar, uh-huh. No sé si respondo un poco a la pregunta. Sí, no, un montón, hermana. Es que naturalmente este tipo de entrevistas de repente tenemos que hacerla en muchos bloques. Una invitación bien grande para todas las personas que están escuchando es cuando Paine nos llama a la marcha contra justamente los transgénicos y particularmente el Monsanto aquí en Paine, a que nos articulemos y podamos llegar todas las personas para allá a apañar o que lo repliquemos en nuestros territorios. Y por otra parte, TPP, ¿cómo afecta el TPP a la situación que ustedes han analizado? Como te decía, el círculo vicioso que hay entre esta agroindustria que obliga, por ejemplo, a los pequeños campesinos que ya no tienen agua a vender su mano de obra a la agroindustria. Acá hay una pérdida total de la soberanía total de las personas, de derecho a autodeterminarse, de derechos sociales. El TPP viene a reforzar el neoliberalismo, el extractivismo en los territorios y a perder mayormente lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, con restricciones, por ejemplo, en el caso de que van a haber empresas que van a vender nuestra información en internet, etcétera. Incluso se va a fortalecer lo que es el sistema de pensiones. Por ejemplo, los sistemas de riego tecnificado que hay acá, que son para la agroindustria, ¿de dónde sacan esa plata? O sea, esa plata sale de la gente, de sus pensiones, sale de los impuestos. Entonces, también ahí hay un cruce entre problemáticas que tienen que ver directamente con ausencia de derechos sociales, que son necesarios de trabajar con la gente, con las comunidades, con las trabajadoras, pero también hay un tema ahí como de falta de información. A mí me llama mucho la atención que haya estas marchas neoliberales, por así decirlo, del legalice de la marihuana, etcétera, que se movilizan por la defensa de la semilla transgénica de Monsanto de marihuana, y no somos capaces de llegar a una convocatoria por la defensa de las semillas que son históricas. O sea, las comunidades indígenas, campesinas, históricamente han trabajado con las semillas y se está perdiendo eso. Entonces también nuestro trabajo social, ya sea desde las coordinadoras, desde los espacios sociales, también tiene que ver con volver a esto de la conexión con la tierra, con los ritmos de la tierra. Y en este caso quizá una apuesta puede ser la agroecología, el tema del resguardo de semillas, el tema de hacer bancos de semillas, intercambio, los tragún, etcétera. Entonces son muchas cosas que hay que hacer y visibilizar. Usted está escuchando a la compa Emilia, una compa con quien nos hemos encontrado en distintos lugares, distintas intenciones, distintas cosas súper bonitas, así que muchas gracias, colectivo Sargento, no, perdón, Aldea Sin Sargento. Aldea Sin Sargento. Sí, sí. Iba a cambiarle por otra cosa, pero nada que ver. Aldea Sin Sargento, muchas gracias, y por supuesto a toda la coordinación y organización que hacen. No sé si las chiquillas tienen otra preguntita o... o preguntota también, porque también podemos hacer preguntas brígidas. Palabras finales, ¿dónde encontramos información de Aldea Sin Sargento o de otras informaciones que quizás queréis que la gente también encuentre? Tenemos un fanpage que se llama Colectivo Aldea Sin Sargento y también tenemos un blog. Está un poco desactualizado, pero hemos ido sacando fanzines también con esto del trabajo de visibilización de conflicto. Pero también hago como un llamado también a informarse a través de la prensa de contrainformación, en el caso de la Radio Placer, periódico Resumen, que hay muchos temas que se están visibilizando. El tema del agrotóxico últimamente ha sido como bien instalado por esos medios. Entonces quizás yo creo que hay que hacer redes en todos los territorios. Sería bueno poder también articularnos con Valpo ahí, con algunas compañeras feministas, anarcofeministas. Estamos trabajando el próximo encuentro, que bueno sería en Yayay, ahora en marzo, donde se va a presentar el mapeo colectivo que se hizo en la primera instancia de Quilpué, para que también las feministas tomemos conciencia también de que esto, la defensa de la tierra es la defensa de los cuerpos, y sobre todo la defensa de nuestros cuerpos como sujetas feminizadas. Entonces es importante hacer ese cruce. El extractivismo es la expresión del patriarcado colonial en nuestros territorios, y eso hay que tenerlo muy claro. Eso. Excelente, po, Emilia. Muy elocuente, muchas gracias y nada, espero que las cabras puedan ir a ese encuentro. Yo, por mi parte, también invito a los cabros a que hagamos cosas similares. No por copiar, ni por no sé, por no quedarse atrás, sino que porque entendemos cuáles son los horizontes que nos plantean y los desafíos que hay. En todos los territorios está pasando, en todo, algo que decíamos recién, en todas partes estamos haciendo cosas súper similares, así que al aguante cabras, cabros, cabres, que podemos dar vuelta a toda esta situación. Desde el Radio Control, Melanie, ¿qué nos cuenta de lo que viene? Pues nos vamos a ir a una musiquita entonces a escuchar a la Basti Mitchell, una canción de la Yerbatera. La verdad es que estuve todo este rato tratando de encontrar una canción sobre los agrotóxicos, pero no tengo mi registro. Así que lo más cercano a eso, que igual tiene que ver, pues cuando se devasta la naturaleza y cuando se secan sobre todo las cuencas, los esteritos, las hierbitas que crecen ahí como medicina se ven súper afectadas, pues. Y bueno, que son no solo medicina para nosotros como humanos, sino que también para todos los seres que habitan ahí en medicina. Entonces nos vamos a escuchar esa cancioncita y volvemos con más entrevistas de este encuentro sobre socioambiental del Valle de Aconcagua. ¿De qué más? A San Felipe. Mi memoria, mi olfato y todos mis sentidos se conectaban con el poleo, con el olor a manzanilla, con el olor a cedrón. Podía yo coger frutos ahí abiertamente, unas manzanas de este porte. Mentiros. Le llamaban cabecita de niño, son así, son muy grandes. Y el río, las vacas, ¿qué más? Se nota, po. A tiempo de carreta es mi música, a tiempo de carreta crecí. Y al llegar a Santiago tuve que desarrollar la telepatía y la teletransportación, porque acá todo es más rápido. Bueno, la hierbatera, a unas amigas chamanes que andan por ahí también, tiene todo este poder de las hierbas, que es el poder ancestral de conocer. Chiquillos, no tomen tantas pastillas. Las hierbas tienen poderes y hay que saber usarlos. Hable con su abuelita, ella le va a decir, tome bailagüen para esto, cedrón para esto otro, háganme caso. Para atrás hay mucho que mirar. La hierbatera. ¡Yesa! Thank you. pena voy a recoger para traer alivio a quien lo requiera. Gratis receta le voy a dar, tome hojita y cedrón para aliviar la pena del corazón. Tome hojita y cedrón para aliviar la pena del corazón. Y si tiene pacho, prepárese una rica agüita de baila. Y si tiene pacho, prepárese una rica agüita de baila. Oy, oy, voy, oy, oy, oy, le echa y todo del campo la tradición. Oy, oy, voy, oy, oy, oy, va a calmar la pena del corazón. Oy, oy, voy, oy, oy, oy, tocando guitarra y un acordeón. Asmático hervido recomendaré. Para la mala vibra una mata ruda le entra en la puerta, dígala de cariño. Para las heridas asmático hervido recomendaré. Pa' sembrar amor y prender candor, un sabio consejo, lleve un ataíto. Háganme caso. De toda la hierba que en este canto le mencioné, bebase un manzanillo, no olvide la manta en esta canción. Bebase un manzanillo, no olvide la manta en esta canción. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiero. Y si falta algo, prepárese una agüita. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, que tengo al campo la tradición. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, pa' calmar la pena del corazón. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, tocando guitarra y una cortana. Ahora todos dicen, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Noticias, la policía y la subsecretaría de telecomunicaciones ya han cerrado varias radios comunitarias en este mes. Chico, no escucho la música, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? Dígame, es que he quedado ciega, estoy sorda, ¿qué es lo que pasa? Dígame, Dios mío, por favor. La Red de Medios de los Pueblos rechaza los allanamientos y ataques a radios comunitarias. Libertad de expresión, derecho a la comunicación, no al 36B. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Estamos de vuelta en este Aire Puro 572, sí, 2, Estamos desde el encuentro socioambiental de la cuenca del Valle de Aconcagua, de la Valle de Aconcagua. Y estamos saliendo desde aquí, hemos estado entrevistando a muchas organizaciones que están dentro de este valle. Es bien bonito cómo se está articulando este encuentro. En este momento están en una mesa de discusión, un plenario, después de un mapeo colectivo que se hizo, una técnica que igual ayuda harto a la organización a identificarse en qué están y a proyectarse también en el territorio. Y también estamos con niñas que están participando de este encuentro que quieren dar un saludito. Son Pascal y Martín, ¿cierto? Y quieren dar un saludo. Vamos. Yo quiero a mi papi. ¿Qué más? Nada más. Muy bien. Yo a mi abuela, a mi tata, a mi papi y a mi hermana. Esos fueron los saludos de los niños, Martín y Bastián. Sí, tenían caleta ganas de decir cosas por la radio. Ellas se están manguereando porque quizá algo que no hemos dicho. Hace un calor. Hace 40 grados, dijeron. 40, sí. 40. Tarenqua. Así yo estoy en la sombra hace mucho rato y tengo mucho calor. Sí. Así que me imagino ahí un poquito más allá del sol. Así que con 40 grados... vamos a entrevistar ahora a la Katy, que es de Raíces de Aconcagua. La Katy, ¿cómo es? Acá dice que está heladito. Claro. Hable más cerquita, compañera, y le escuchamos a toda la gente. Eso es. ¿Cómo está ahí, Katy? Aparte de acalorada, estamos bien. Estamos aquí entregando otro día más a estas causas y un poco viendo qué resulta de este encuentro. Oye, un gusto saludarte nuevamente, pues, Katy. Ya nos hemos visto, bueno, como... Harto, con harta gente por ahí, por allá. Cuéntele a la gente que está escuchando de Raíces de Aconcagua, cómo nace, quién es en términos de organización y dónde se emplaza también, ¿cierto? Un poco también contarle cómo es la Aconcagua a la gente que está escuchando que quizás no conoce. Bueno, Raíces de Aconcagua es una red, o sea, es una página, ¿cierto?, que nace de una agrupación que se llama Movimiento Cultural Aconcagua. Yo desde ya más o menos 10 años que estoy en temas culturales ambientales y, bueno, cuando me salí de una coordinadora por la defensa de Aconcagua, que fue la primera organización socioambiental en la que yo participé, quedé como fichada, funada. Entonces ya todo el mundo después se acercaba a mí a contarme sus problemáticas ambientales y yo sentía que de alguna u otra manera ya había sido un puente para este asunto y decidí abrir una página que se llama Raíces de Aconcagua. Uh-huh. Y ahí a través de esa página hemos estado trabajando en temas así, apoyo, asesoría a la gente y a los conflictos locales y desde ahí hemos estado haciendo educación ambiental en distintas temáticas y de distintas formas. Nos hemos involucrado en distintos conflictos y en la defensa del Valle de Aconcagua. Oye, ¿cuáles son esos conflictos que están afectando hoy día, así con quizás con nombre y apellido, aquí el Valle de Aconcagua? Bueno, hay hartos. Estábamos ahí recién haciendo un mapeo de conflictos. Hay hartos conflictos en los que el Valle de Aconcagua está ahora padeciendo, pero básicamente nosotros ahora estamos trabajando en el tema de la defensa del Valle Juncal. Hay una minera que se quiere instalar ahí, Nutresk Spa, y bueno, estamos ahí trabajando con la gente del Parque Juncal, con algunas personas voluntarias que se creó un movimiento que se llama Guardianes del Valle Juncal. Claro, bueno. Y eso nace de ahí, y bueno, estamos ahí trabajando con eso, con asesoría también del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y algunos glaciólogos y alguna gente experta, montañistas y todo eso. También estamos ahí apoyando a un conflicto de extracción de ario tiempo atrás acá en la comuna, o sea, en el sector del asiento, que llevó también un poco a empoderarnos como ciudadanos. Y uno de nuestros compañeros, que fue el que llevó como el conflicto en sí, llegó a nosotros a pedir como ayuda, logramos posicionarlo ahí dentro de la comunidad agrícola como presidente de la comunidad agrícola de la Serranía del Ciprés, y él ahora está ahí haciendo un trabajo súper importante de rescate y de ver de qué manera se puede potenciar el parque. El parque sufrió un incendio tiempo atrás Así que están ahí con un proyecto de reforestación y ver de qué manera también lo podemos proteger acá como comunidad, ¿cierto? Porque mucha de la gente de la comunidad ni siquiera está por enterada de que existe el parque Los Ciprés ni qué significa. Entonces, también trabajar ahí desde la agrupación un poco apoyando asesoría y de ver de qué manera podemos conectarnos con la comunidad y ver de qué manera se puede hacer un rescate de ese lugar. Y se ha avanzado harto, se paró la minería ahí por un tiempo, ¿cierto? Hoy día se volvió a abrir el camino por el tema de las pertenencias mineras y ya están en un tema legal los chiquillos del la Serranía del Ciprés y a la espera de hartas cosas. Igual están pasando cosas que están así como de forma ilegal, están trabajando con un permiso provisorio, pero que está como con un par de irregularidades también. ¿Cuál es la empresa esa? Hoy no recuerdo el nombre de la empresa minera, pero es que lo que pasa es que hay varias, porque es una la dueña y se la subarriendan y para abajo, así un tema más o menos engorroso. De cómo sustentar y cómo fortalecer la comunidad. Yo siempre estaba pensando que claro, el turismo deja mucho ahí y hay que fortalecer esas áreas, pues. Hay que fortalecerlas. Aunque también depreda, sí, y quita herramientas culturales, impone el turismo global. Sustentable, claro. Claro, global. Y claro, está muy complejo la situación, sobre todo cuando el proyecto comunitario, el proyecto social, ¿no? Se deja como en el mismo lugar que está el mercado. Es decir, a ver, necesitamos la minera para sustentarnos, porque si no está la minera, entonces ¿cómo vas a emplear a esa cantidad de personas y por lo tanto cómo se va a sustentar un montón de población? Claro. Y la pregunta de fondo es si la población quiere mantener esa estructura de vida, esa lógica de vida, esa relación con el mercado, con el Estado, con la tierra, con el medio. ¿Cuál es la vida que se quiere sostener ahí? Sí, pues bueno, primero que todo la vida, porque ahí en realidad, como todos sabemos, la minería no es sustentable, la minería es sinónimo de muerte y bueno, si vamos a hablar de qué vida tenemos que cuidar, primero tenemos que cuidar la vida, creo yo. Entonces ahí hay que estar ahí 100% firme en eso y desde ahí para adelante ver de qué manera se genera todo esto, como también el tema de del resguardo de la cultura y todo va de la mano de buscar el modelo más conveniente y acorde a lo que la gente ahí está acostumbrada. Claro. No sacarlos de su onda tampoco, claro. No es la idea. O sea, considerando que a veces la onda también es un poquito depredadora. Sí, también, otra cosa. Claro, a propósito de las compañeras feministas también que nos han alimentado con esto de que somos ecodependientes, no solamente interdependientes. Sí. Entonces, el nivel de conciencia que este sistema ha depredado, ¿no? Nos ha quitado esa relación. Y ahora creemos que el ser humano es solito y que se sustenta solo. Bueno, sí, es una de las grandes falencias ahí de la humanidad, ¿cierto? Pero estamos trabajando para eso. Igual también estamos trabajando en el tema de articulación territorial, que estamos impulsando a través de Raíces una red de articulación territorial que se llama Aconcagua Emerge, donde ya vemos varias organizaciones, alrededor de 20 organizaciones del Valle de Aconcagua que estamos sumándonos a esto, para articularnos territorialmente, pues. Hay representatividad ya de Alto, de Jahuel, Putaendo, San Felipe, Los Andes, Panquehue, Yayay, Catemo, y esperamos sumar más, pues. De hecho, ese es el propósito de la asistencia a este encuentro, poder manifestar esta intención de articulación territorial, ya sea en todos los espacios socioambientales. Entonces, Aconcagua Emerge. Aconcagua Emerge es la nueva propuesta. Oiga, y desde Raíces de Aconcagua, Aconcagua Emerge, ¿hay algún lugar donde la gente que está escuchando pueda acceder a información, las problemáticas, los mapeos, la información que ustedes tengan disponible? Sí, sí. Mira, tenemos la página de Facebook, Raíces de Aconcagua. Bueno, ahí pueden llegar todo tipo de dudas al respecto y todo. Por el tema del Juncal tenemos la página Guardianes del Valle Juncal, que habla temáticamente, o sea, le hicimos específica porque estamos se nos colapsan las páginas de repente con muchas cosas, claro. Entonces para poder dividir cositas ahí y hacerlo más práctico. Y bueno, y la red de Aconcagua Emerge tiene una página que estamos recién ahora activando que se llama Aconcagua Emerge. Eso, po. Entonces estamos tejiendo la cantidad de redes que hay. Están con 40 ahí. Grados, neno. Pero sí, estamos tejiendo. Oye, sí, po. Entonces, bueno, el llamado como todos los otros, ¿cierto? A que estas redes empiecen a encontrarse también y que podamos, siempre vamos a poder hacer estas transformaciones que buscamos. Esa es la idea, la intención, vamos, que se puede. École, cuá. Ya, gracias, chiquillos, por su asistencia aquí a San Felipe hoy día. Oiga, y usted, pues muchas gracias, Katy. Un gusto verla de nuevo. Muchas gracias. Nos vamos con algún sandungueque. Con sandungueque, pero antes le quiero mandar saludos al René. Ya. Sí, porque se nos han ido todos los bloques sin mandar saluditos al René, que nos está apañando desde el radio control externo, como le llamamos en algún momento. Está apañando a ver cómo se está escuchando y todo eso por allá en Valparaíso. Sí. La pregunta es: ¿cómo se escucha? Dijo Filete, la última entrevista perfecta. Checho saturó un poco. Me río muy fuerte. Estás hablando muy fuerte, vos, Checho. Sí. Oye, y oye, René, igual musicar. Eso de Filete puede ser especista también. Uy, sí, pero lo dijo, yo leí nomás. Son mañas que se nos quedan pegadas. Oigan, nos vamos a ir a escuchar una canción de un músico muy famoso que tenemos el agrado de tenerlo aquí en los micrófonos de Aire Puro, que es Checho Caldera. ¡Wow! Es un músico muy famoso de Valparaíso. Sí. A nivel nacional e internacional. Sí. E intergaláctico. Intergaláctico, sí, el mejor músico de la historia. Y esta canción se llama Esto no es ningún huevo. Oh, me costó decirlo. Esto no es ningún huevo. Así que no sé si el músico famoso la quiere presentar, quiere decir algo al respecto de la cancioncita. Sí. Muerte a la fama. Y a todos los famosos. No, lo que quería decir era lo siguiente: de que esta canción que dice Esto no es ningún huevo guarda relación con lo que hemos visto. Cada vez que nos tratamos de organizar, cada vez que avanzamos, siempre viene un golpe, pues siempre viene la reacción de la gente reaccionaria, del fascismo en todas sus expresiones. Entonces, que tengamos claro eso, pero que también que nuestra organización también tiene que ser poderosa y alegremente poderosa. Así que eso. Eso entonces. Eso el famoso lo dijo. La casa dice el motivo que ha cometido mi hermano. Estar contra el capitalismo que tanto daño ha causado. Si acaso esto es un motivo, yo también. Voy encanao, sí. Por la acogida de la socialité, la derecha que gobierna, bueno, lo no de usted. Y al final que aquí seguimos como quiso Pinochet. Y esto no es ningún hueveo, esto es levantar conciencia, esto no es ningún hueveo, esto no es ningún hueveo, esto prende en todas partes, yo lo he visto y no es hueveo. Que trabaja por el dolor. Deberá sufrir que hacer fin, poder revelarse ante el sistema traído. Sin esperanza, sin justicia, sin la organización. Olvida la autonomía y la fuerza de quienes dan su vida por la vida encadenada a la ambición. Pero siempre sale el grito de esta gran libertad.

protesta también callejera que nunca la podemos dejar de lado, organización legal, organización técnica para poder enfrentar todas estas cosas que nos están pasando. Organización también filosófica y también espiritual y del cariño. Yo creo que eso también no se nos puede dejar de lado. En estos momentos estamos con Carlos, que es un compa que yo no lo conocía, conocía a unos amiguitos de él que son de la Escuela de Agroecología o Germinar. Escuela Agroecológica Germinar, ¿cierto? Cuéntele, Carlos, ya hablé de cerquita nomás al micrófono. Okay. ¿De dónde es la escuela y más o menos para dónde va la cosa? Ya. Bueno, en términos específicos, la Escuela de Agroecología Germinar es un proyecto político, digamos, en términos generales, que se inserta en la comuna de Chincolco, la provincia de Petorca, específicamente en un predio en donde estamos trabajando. Ya aprovecho la oportunidad de también saludar a las organizaciones que nos brindan todo el apoyo técnico, como Conaproch, por ejemplo, que está ahí de la mano trabajando con nosotros. Y también el desarrollo de la agroecología es vital en estos escenarios en donde la agroindustria es devastadora y nuestro pueblo se ve con pocas posibilidades concretas del trabajo a partir de la tierra. En ese sentido, la agroecología es una posibilidad abierta y concreta de carácter política, técnica también, pero mucho más política, que se coloca al servicio de nuestro pueblo. Y esencialmente van a ser las y los campesinos y luego el demás pueblo en su conjunto quienes van a... y estamos trabajando en la agroecología. Antes que sigamos con qué es lo que se hace exactamente, cuéntenle a la gente dónde queda Chincolco y cómo es. Bueno, Chincolco es un pueblo que está ubicado en la zona cordillerana de la provincia de Petorca, es decir, en la zona norte de la quinta región hacia la cordillera. Y ahí está Chincolco. Harto monocultivo de palto, de nogal. Claro, bueno, hay una preponderancia hacia el monocultivo de palto. También ahí está el nogal, hay cítricos, pero esencialmente el que... por sus características naturales como árbol, que es el palto, el que se apropia más cantidad de agua. Y entendiendo de que los cauces naturales de la provincia, que es el río Ligua y el río Petorca, desde los 90 ya están en procesos de recesión, por tanto, la otorgación de los derechos de agua es una sobreexplotación de la explotación que ya existe. Claro. Y existe. Oye, en este contexto que yo voy a imaginar de que la gente que está escuchando cacha más o menos bien en la problemática en Petorca. Claro. En ese contexto, la propuesta de la Escuela Agroecológica, ¿por qué es tan bien situada? ¿Por qué se entiende de que hay una resolución de problema también? ¿Por qué es un proyecto político de largo plazo? Claro. Bueno, esa pregunta es algo eso y es crucial. Mira, en términos específicos, las características del territorio son súper complejas, dada la presencia del monocultivo, ¿ya? Dada la presencia de que en el tejido campesino de la provincia de Petorca y esencialmente en todo el tejido campesino de Chile, de América Latina y el mundo, ha estado permeado por los valores del capital, pues por el individualismo, la competitividad. Entonces, el ejercicio del trabajo de la tierra que se veía en los 60, en los 50, con todo el proceso de la reforma agraria, ese trabajo comunitario, esa ayuda mutua, esa solidaridad de clases, y con el proceso de la dictadura, y se proyecta en los 90 hasta ahora. Entonces, en términos como políticos, la Escuela de Agroecología es esa posibilidad de poder volver a reencontrarlo entre campesinos, entre campesinas, entre quienes no trabajamos directamente la tierra, y ser una apuesta que piense un modo de producción realmente concreto en base a las características de cómo se desarrolla el capitalismo actualmente, que es devastador, que es agresivo y que por más caras institucionales o verdes que queramos colocarle, va a ser siempre agresivo, depredador, etcétera. Entonces, claro, el territorio revierte condiciones sumamente complejas, pero sumamente a la vez enormes posibilidades de trabajo, porque nosotros apostamos directamente a la conciencia del pueblo campesino que pueda tomar esta herramienta y colocarla a su propio servicio. Recalcar también el carácter político de la agroecología, que tiene múltiples definiciones y dimensiones, que se desarrolla no solo... O sea, en Chile se desarrolla de manera precaria aún, pero en otros espacios del continente, como lo es Brasil, como lo es Venezuela, hay en Cuba, ¿cierto? De hecho, después de la Revolución, Fidel coloca mucho acento en el trabajo de la agroecología. Entonces, es un modo de producción que se enlaza directamente con la construcción de un proyecto revolucionario. Oiga, y en ese sentido, el quehacer, ¿qué es lo que se hace en la Escuela de Agroecología? Yo, como un habitante de Chincolco, quiero ir a la escuela. ¿Qué es lo que se invita a hacer? Bueno, esencialmente hay que tener las ganas de poder participar en el proyecto. Y en términos específicos, lo que nosotros hacemos en el predio que tenemos es producción de quinoa, de amaranto, de alguna otra hortaliza, etc. Bueno, si el espacio siempre está abierto a toda la comunidad en su conjunto, no solo, digamos, no es como un espacio que solo se dedique a trabajar con campesinos y campesinas de Chincolco. También ha existido un proceso de transmutación hacia otros sectores de la provincia de Petorca, como La Ligua o Catepilco, ¿ya? Donde también la escuela se proyecta ampliar la estrategia de la agroecología, de para poder desarrollarlo. Oiga, y estaba recordando de que ahí también hay otros quehaceres que... Claro. Que yo estoy recordando a la gente de a la artesanía del pedernal. Sí, que cuando uno piensa de repente en Petorca, claro, se piensa en la problemática de los paltos y del monocultivo, pero ahí hay un montón de otros tipos de trabajo. ¿Tú podrías más o menos hacer un mapita pequeñito de qué, claro, es lo que se hace? O sea, cuando nosotros situamos que el problema central, digamos, uno de los problemas más importantes de la provincia es el agrocultivo, eso no suprime que existan otras expresiones del capital en la provincia. Lo existen, uh-huh, los proyectos mineros, los proyectos de construcción de carreteras que se enlazan en proyectos mayores transatlánticos. Uh-huh. Es decir, la provincia de Petorca en estos minutos es una expresión más de otros territorios abiertamente de despojo como zonas de sacrificio. Uh-huh. Y claro, en relación a lo que tiene, a lo que tú me preguntas sobre la comunidad de artesanos, han habido, digamos, trabajo en relación también con ellos desde la escuela. Y también situar de que, digamos, las fuerzas políticas de la provincia de Petorca son heterogéneas. Por tanto, hay distintos puntos y proyectos que se colocan en disputa también. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que el que más afín es el que logra en primera instancia tratar de solucionar la cotidianidad misma de las y los campesinos de la provincia de Petorca. Y desde ahí cimentar y construir la perspectiva del proyecto revolucionario para nuestra clase. Aguante. Ya, Carlos, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero ¿puedes invitar a la gente a alguna página web o sí, ir ahí mismo a Chincolco? Claro, bueno, pueden viajar directamente a Chincolco. La forma de llegar es, digamos, desde la carretera 5 Norte, si es que vienes desde Norte o el Sur. A la altura más o menos de La Ligua uno ingresa y de ahí derecho hacia la cordillera hasta llegar a Chincolco. Esa es como la ruta principal. ¿Y alguna página web para los más cibernautas? Claro, está la página de... Está el... Digamos el... Estamos haciendo un esfuerzo ahora... El fanpage de producción la escuela de agroecología, para encontrarla... Que es el siguiente. Se viene. Anote nomás, tome lápiz y papel porque ahora usted va a encontrar ya, información pueden, sobre esta escuelita. Efectivamente, pueden buscar en Facebook la página Escuela de Agroecología Germinar, donde ahí está la síntesis de la experiencia del trabajo que se viene desarrollando. Por ejemplo, a partir de cada módulo que nosotros hacemos, un compañero Nico, el que desarrolla pequeñas cápsulas y que va lanzando a través de esta red social, y ahí se puede ver el trabajo que nosotros desarrollamos de perspectiva desde la educación popular. Uh-huh. Y todo lo que eso involucra. Ya, buscarlo. Recuérdenlo, Escuela de Agroecología Germinar en Facebook. École. Ya, pues. Oye, muchas gracias. En otro momento seguramente vamos a tener una entrevista más larguita. Saluda a la gente de allá. Y... Chaltú, compa. Podría hacer la entrevista ahí mismo en Chincolco. Tal cual. Claro, puede ir, sí. Siempre. Ya, pues, y con esto parece que nos despedimos. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Germán. ¿Algunas palabritas de despedida? Por supuesto. Aquí estuvimos en el Encuentro Socioambiental del Valle de la Aconcagua, apañando y acompañando a este regio colectivo que es Aire Puro. Muchas gracias a todos y todas y todes. Dale las gracias a todos, chicos. Estamos una vez más haciendo historia acá con los chicos de Aire Puro. Gracias por traernos de Valparaíso. Acá hemos estado compartiendo con varios dirigentes, varios representantes de distintas organizaciones y, como de siempre, un encuentro da para muchos. Eso, dale las gracias, chicos, Meli y Checho, por la invitación. Sí, siguiendo con los agradecimientos también a la gente que organizó este encuentro, a Putaendo Resiste, que ya llevaba un tiempo organizándose para frenar distintos proyectos que están ahí en Putaendo, y a todas las organizaciones que están aquí en este encuentro. Pues me da mucha alegría poder venir acá y ver que en tantos territorios así cerquita unos del otro, hay tanta organización y con una propuesta tan clara, con acciones tan claras, que ya no es como solamente a la crítica de o el diagnóstico de cuál es el problema, porque ya más o menos que lo tenemos identificado, sino que se están haciendo escuelas, se están haciendo como piños de ¿cómo se llama esto? Como de apoyo, de orientación como más técnica para poder a distintos territorios apañarles con los procesos que están llevando, orientarles un poquito. Entonces, nada, pues está súper buena la cosa. Yo creo que rescatar todas estas experiencias que se están dando, poder replicarlas en otros territorios. Nombramos hartas páginas de Facebook y cosas así donde están estas organizaciones, y sería súper interesante cuando uno pueda darse un tiempito y buscar por lo menos por internet cómo se están haciendo acciones, cuáles son las sistematizaciones que se están haciendo de eso, y sobre todo ir a conocer los territorios, pues, y poder accionar desde esos mismos territorios y sobre todo desde el propio. Así que eso, nos escuchamos en otro Aire Puro, y saludo a todos los aires purenses que se quedaron por allá en Valparaíso. Nosotros seguiremos aquí con el calorcito de San Felipe. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.